No me quieras engañar al decirme que por mí no sientes nada. Se te nota el amor en los ojos y en la voz cuando tiemblas al hablar. Deja ya de amenazar que me vas a abandonar y para siempre. Porque eso no es verdad y la puerta del adiós no te atreves a cruzar. Pues tú sabes como yo que ninguno de los dos sin el otro vivirá. No me quieras engañar, abrázame y cierra ya por esta noche ese libro donde apuntas los reproches que te lastiman y te obligan a llorar. No me quieras engañar, tú sabes bien que al terminar con esta riña una reconciliación entre caricias es tan divina que me vas a perdonar. Donde apuntas los reproches que te lastiman y te obligan a llorar. No me quieras engañar, tú sabes bien que al terminar con esta riña una reconciliación entre caricias es tan divina que me vas a perdonar.